mucho estás pagando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más. De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más. Cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Quiero pensar.